Aires, la provincia. Porque existe una Buenos Aires que el tiempo no borró. Una ciudad con secretos, hechos, curiosidades, personajes. Un lugar de recuerdos escondidos. Hola, mi nombre es Carlos Borrasás, cazador de historias. Con una propuesta, invitarte a chismosear el ayer porteño. Entre palabras, con buena música, desde la radio. Te esperamos entonces todos los lunes a las 16 horas para redescubrir juntos Chismoseando Buenos Aires, la ciudad que no miramos. Por FM Patricios 95.5, con ganas. FM Patricios 95.5. Una radio con ganas. Este programa está auspiciado por Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Casa Central, en Caballito, Avenida La Plata 1635. Las Damas y los Vagabundos, arte y cultura al dente. Estamos en otro programa, no me avisa Martín Troncoso que vamos a empezar. Sí, me dice que tengo que mirar más el cartel. Bueno, hola Laura Resquiña, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos Lau, cómo andás? Todo bien, estamos viendo que empieza el partido. Empieza el partido y hay que ver cuánta gente nos escucha hoy. ¿Estás preocupada? Sí, pero bueno, ¿qué va a ser? Pero tu mamá dijo algo muy interesante, que es verdad que hay mucha gente que no le gusta el fútbol, entonces por ahí tenemos posibilidad. Por ahí tenemos posibilidades de enganchar a algún oyente que esté ahí en el auto, por ahí, que quiere escuchar algo distinto. No vamos a hablar de fútbol, este no es un programa futbolero ni mucho menos, se supone que es cultural y de eso vamos a hablar también hoy. Así es. Pero bueno, es otra alternativa. Igual, algún comentarito vamos a... Sí, acá lo tenemos en puerta, estamos mirando ya ahí el... No, el comienzo todavía no, ¿no? Sí, ya empezó. Sí, creo sí, que ya se empezó. Están moviendo. 5 minutos 21, sí, ya van 5 minutos 21. Bueno, ¿cómo estás? Bien, vos Lau, que estuviste de viaje. Estuve de viaje, ya volví, muy lindo, estuve por San Luis, así que un viaje muy interesante, cubriendo en realidad un evento tecnológico, San Luis 2000, Digital 2009, muy bueno. Después igual te doy en privado, te cuento más cosas. ¿Damos las vías de comunicación para que la gente nos llame y se hagan entradas para ir al teatro? Sí. Bueno, los números son 4911-0657 o 4912-6666. ¿Para qué? Bueno. Se pueden ganar entradas al teatro, después nos llaman y nosotros les regalamos las entradas. Exactamente, para que tengas una salida cultural con que vos quieras. Así ¿no? es. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Mira, hoy vamos a hablar de lo que es el patrimonio, ¿no? Lo que se considera patrimonio, patrimonio cultural, patrimonio tangible, intangible, una serie de cuestiones que tienen que ver en torno al patrimonio. Y tiene que ver también con que la semana pasada se declaró Patrimonio de la Humanidad el tango. Así es. Y así es, vamos a hablar un poco también de eso. Vamos a hablar con gente que sabe mucho, como siempre. Y pero bueno, vos dijiste algo, tangible e intangible. ¿Qué es esto? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo lo explicamos básicamente? Y básicamente lo tangible es lo que vos podés tocar, lo que existe, ¿no? O sea, los edificios, los muebles, las cosas. Uh-huh. Y lo intangible es todo lo que sería lo intelectual, lo que no podemos tocar. Por ejemplo, la música, el tango en este caso. ¿Qué más puede ser? La comida, es otro patrimonio intangible, sí, sí. No sé, tradiciones orales. El lunfardo. El lunfardo. Exactamente. Y yo te voy a dar una definición de qué es patrimonio, que está buena. Dice, es aquello a lo que le hemos dado un valor especial para uno u otro motivo. Es algo importante para nosotros y por lo tanto es importante transmitirlo y conservarlo. El hecho de conservar, porque tenemos... todos los gobiernos tienen alguna secretaría o subsecretaría que se encarga de conservar y dictaminar también cómo se dictamina que es un patrimonio cultural o arquitectónico o lo que sea. La idea también es difundir parte de la cultura, porque es totalmente cultural, ¿no? Y se, como... no me sale la palabra, pero también definir qué es un patrimonio que no depende de la opinión, es como muy subjetivo. Es como que depende de la idiosincrasia de todos nosotros, ¿no? O sea, ¿qué consideramos nosotros como sociedad algo que lo queremos que preservar, que queremos que eso se cuide, que siga existiendo a través de los años, ¿no? Me parece que es un poco eso, ¿no? Definir qué es un patrimonio. Exactamente. No cualquier cosa puede serlo, digamos. También, pero tiene que ver con lo que nos hace ser, bueno, vos dijiste idiosincrasia, ¿no? Lo que nos hace ser argentinos, lo que nos une como nación, eso puede ser también considerado patrimonio. Es medio difícil definir, ¿no? Que es medio difícil de definir, pero bueno, como vos dijiste, el tango es patrimonio ya cultural de la humanidad, declarado por la UNESCO, esto fue en la ciudad de Abu Dhabi, hubo otras 75 postulaciones también. Y que, por ejemplo, entre las cosas que estaban en la lista también estaba el candombe uruguayo, considerado también patrimonio de la humanidad. Y bueno, esto es un logro que hicieron dos países, tanto Uruguay como Argentina. Cuentan que el ministro de Cultura porteño, Hernán Lombardi, no pudo dormir en toda la noche antes de que le dieran el resultado. Y recordó él mismo en una nota, dice que una milonga de los orientales dijo: milonga para que el tiempo vaya borrando fronteras. Por algo tienen los mismos colores las dos banderas, ¿no? Ajá. Como que, bueno, que las dos comparten este tema del tango como patrimonio de la humanidad, ¿no? Sí, aunque es más conocido en el mundo como argentino. Exacto. Bueno, se hicieron la semana pasada varios actos acá en Buenos Aires, ¿no? Como conmemoración de este hecho, de este evento. Y, digamos, lo que hay que resaltar es lo que yo te decía, esto, ¿no? Que del patrimonio intangible. Por ejemplo, la UNESCO también declaró patrimonio intangible al arte ajik de Azerbaiyán o la ópera tibetana de la China. O sea, son distintos, o sea, distintos ejemplos de lo que ellos consideraron que era patrimonio de la humanidad. Como ya te dije, hubo 75 postulaciones. No, muy, muy interesante. Como vos decías recién, el patrimonio es una selección, vos dijiste 76, bueno, es como que se selecciona también, y ahí habríamos, no sé, se me ocurre que otro debate, ¿no? Como patrimonio de la humanidad también, ¿con qué criterios se dictamina que es patrimonio de la humanidad? Porque, digo, como nación por ahí es más fácil, ¿qué son las cosas que nos identifican? ¿No? Pero como cosa de la humanidad. Y por ahí cosas que todavía siguen vivas, ¿no? Porque eso es uno de los puntos también de pensar en el patrimonio. Tiene que ser algo que todavía siga vivo dentro de la sociedad, porque considerar patrimonio algo que no existe más, digamos, no tiene sentido. Tiene que ser algo que todavía continúe vivo. Por ejemplo, el tango fue mutando a lo largo del tiempo, fue cambiando, hubo distintos aportes, otros instrumentos, otras técnicas, pero sin embargo el tango sigue vivo. Y eso es, ¿no? Eso es lo que me parece que es lo valioso. Sí, también tenemos como patrimonio, bueno, los edificios. La Secretaría de la Cultura de la Nación determinó que hay edificios que, por ejemplo, como edificios históricos, no me salen ahora los nombres, pero edificios históricos que son... No, me dice el molino, pero ese después está medio ahí. Es un problema, ¿no? Porque está parado, después le vamos a preguntar bien. Vamos a preguntar bien a alguien que sabe. Alguien que sabe del molino. Nos está hablando Martín. Bueno, la Secretaría, como ya decíamos, dice qué tipo de edificios son considerados patrimonios y también bueno, se encarga de restaurarlos, ¿no? De hacer que bueno, sea parte de... en este caso de la ciudad de Buenos Aires. Sí, también salió una nota justamente el 7 de octubre en Clarín diciendo que el Centro Histórico Porteño es una lista de sitios en peligro. Ajá. O sea, está considerado por el World Monument Fund, incluyó al Centro Histórico Porteño en la lista de 93 sitios culturales que están en peligro en todo el mundo, como por ejemplo el Santuario Histórico de Machu Picchu en Perú, la Iglesia de la Sagrada Familia en Barcelona, el Paisaje Histórico de Sevilla, y en Buenos Aires también, por ejemplo, el Teatro Colón. ¿El Teatro Colón? Sí, porque dice que bueno, todas estas zonas están en riesgo por demoliciones y no tienen protección legal. Los barrios que serían declarados de, así que están en peligro, son Recoleta, Retiro, San Nicolás, Montserrat, Constitución, San Telmo y parte de Barracas y La Boca. Enorme igual. Es decir, claro, zona. No solamente es el casco histórico, sino que toda la ciudad está en peligro. ¿Y por qué? Porque lo que hacen es tirar estos edificios antiguos para construir edificios nuevos de muchos pisos. Y bueno, y eso es lo que el Fondo Mundial para los Monumentos está diciendo que bueno, que tengan cuidado con algunas obras que realmente son muy valiosas, unas obras arquitectónicas que son muy valiosas. La institución esta logró ayudar a 450 estructuras históricas en más de 90 países. Por ejemplo, el Jardín Qianlong de la Ciudad Prohibida de Beijing y las ruinas de San Ignacio Miní en la provincia argentina de Misiones. Después, bueno, dentro del centro del área porteño, la lista lo que marca es que hay un centenar de monumentos históricos. Están, sí, 800 parcelas que están catalogadas y 1.200 edificios que ya en el 2007 fueron identificados como patrimoniales por la Secretaría de la Cultura de la Ciudad. Sí. Así que bueno, porque dicen que en realidad lo que pasó acá en Buenos Aires es que el promedio de la construcción aumentó muchísimo en 20 años y que hay 1.000.000 de metros cuadrados nuevos por año. Oh. Entonces, claro, esto al haber tanto avance en la construcción hace que, bueno, se terminen demoliendo edificios porque ya no hay espacio donde construir. Estábamos hablando recién del tango, que es patrimonio de la humanidad, y ahora estamos en comunicación con José Govelo, que es periodista y presidente de la Academia del Lunfardo y que de tango sabe muchísimo. José Govelo, lo saludamos desde Las Damas y los Vagabundos. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? No lo tenemos a José Govelo. Bueno, ahora vamos a ver si podemos comunicarnos de nuevo con él. Sí. Él nos va a contar un poco de, bueno, el tango, el patrimonio, el lunfardo. El lunfardo que, bueno, queremos preguntarle si es patrimonio, si no. Ahí vamos a ver si está. José, lo sé. Sí. Hola, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Cómo le va? Muy bien. Queremos preguntarle si le parece que el lunfardo es patrimonio también de la humanidad, digamos. ¿Cómo? Si el lunfardo es patrimonio de la humanidad o, bueno, de la Argentina. No, lo que declaró la UNESCO es al tango, ¿no? Patrimonio inmaterial de la cultura universal, ¿verdad? Sí. Lo cual me alegra porque quiere decir que los que gustamos del tango somos gente culta. Cuando el tango nació, bueno, Don Leopoldo Bugoni lo llamó vil reptil de lugar. Y llegó a escribir que si el tango no es obsceno, deja de ser tango. Estoy hablando de los años 1913. Sí. A un siglo de distancia somos unos monstruos de la cultura universal, lo cual naturalmente nos alegra mucho, ¿no? Claro, pero el lunfardo, eso del tango sí... No, el lunfardo es hermano de compañero de la infancia del tango, nada más que eso, ¿verdad? Uh-huh. El tango nace en lugares de diversión, prohibidos o no prohibidos, lugares de diversión al fin, y el lunfardo nace en los mismos lugares. Pero por las venas del tango corre más bien sangre negra, y por las venas del lunfardo corre más bien sangre gringa, ¿verdad? Así que no son de una misma raza, pero sí transcurrieron su infancia juntos en los mismos lugares, y evidentemente no puede vivir el uno sin el otro. ¿Y el tango entonces no tiene influencia? Yo le oigo muy mal, tengo 90 años, a esta edad somos todos un poco sordos. Bueno, así que apiádese de mí, hábleme lentamente. Más fuerte. ¿Ahí me escucha? ¿Cómo? ¿Ahí me escucha? Sí. Bueno, el tango, son raíces negras, dijo usted. ¿Negras y qué más? ¿Negra cómo? El tango, me dijo que tenía raíces negras. Sí, ¿sí? Le hablé de sangre más que de raíces, pero más o menos viene a ser lo mismo. Y la coreografía del tango está tomada de la coreografía del candombe, la coreografía, el modo de bailar. Y el tango nace principalmente como un modo de bailar cualquier cosa que se bailara de un modo especial, fuera una machilla, fuera una habanera, fuera un shotis, a eso le llamaba la gente primero milonga y después tango, ¿verdad? Por eso le digo, la parte coreográfica del tango está fuertemente influida por el candombe de los negros. La parte coreográfica. ¿Y el bandoneón, por ejemplo? El bandoneón yo diría que es una introducción tardía. No tomemos esta palabra tardía con un sentido tremendo tampoco. El bandoneón llega después. los instrumentos originales del tango son el violín, la guitarra y la flauta, ¿verdad? El bandoneón aparece a fines del siglo XIX, quizá por 1880, más o menos, y aparece el primer bandoneón, que es un instrumento litúrgico de origen alemán, una especie de órgano de bolsillo, no tome esto tampoco al pie de la letra, una especie de pequeño órgano transportable, sí, para las ceremonias religiosas que se realizaban en el campo. Uh-huh. Y después se y pasó a acompañar los bailes populares de estos países de Alemania, el país de los cuales es oriundo, y luego ya cuando llegó aquí sustituyó rápidamente al acordeón, a la famosa brutulera. Uh-huh. Rápidamente, porque tiene un timbre dramático el bandoneón, que se conjuga mucho mejor que el acordeón con el tono dramático que adquirieron los tangos, sí, ya a partir del siglo XIX. Claro. José, ¿es verdad que antes el tango se bailaba entre varones nada más? Es verdad que el tango se bailaba, es una mentira grande como una casa de departamento. Es uno de los tantos mitos absurdos que corren, ¿verdad? Pero ¿por qué corre ese mito? Todo tiene una explicación. Uh-huh. Porque el tango era un baile más bien prostibulario. Las niñas decentes no lo bailaban. De tal manera que cuando pasa el organito por las calles, le diré que para estos tiempos, 1890, por ejemplo, había 250 organitos circulando por las calles de Buenos Aires. Cuando pasa el organito y toca un tango, y los muchachos que están en la esquina, casi todos vagonetas, lo bailan entre ellos, porque no pueden sacar a ninguna chica de la vecindad a bailar el tango. Claro. Entonces aparecen los fotógrafos de las revistas populares, como Taras y Caretas, que lo fotografían bailando el tango, y la gente cree que el tango nace como un baile misógino, como si el compadrito no le gustara a mina, ¿no? ¿Y actualmente qué opina del tango? ¿Cómo? Actualmente, ¿qué opina del tango? ¿Cómo lo ve? Bueno, yo no soy de los que dicen que el tango es eterno, porque eterno no hay absolutamente nada, ¿no? Uh-huh. El tango lo veo... Le voy a explicar, si me tiene paciencia, un segundo. Sí, yo creo que el tango es como la Santísima Trinidad, que no quiero ser irreverente de ninguna manera. Uh-huh. Que son tres personas y un solo Dios. Y el tango también son tres personas, baile, canto y música, y un solo tango. Al comienzo nace como un baile, como lo expliqué recién. Después pasa al varieté, y en el varieté es necesario que la gente cante algo, y entonces Villoldo comienza a componer letrillas inspiradas en el cuplé español. Después aparecen los grandes cantores, las grandes voces del tango, sobre todo Carlitos el Grande, y entonces prevalece la parte cantable. Cuando Carlitos se nos fue al otro mundo, aparece una pléyade de músicos realmente de gran talento y de gran inspiración, lo que se llamó la generación del 40, que prevalece entonces en esa época la parte musical. El tango, usted diría que si no era música, el tango era ritmo. No había una música específica, cualquier cosa que se oía de determinada manera se llamaba tango. La manera de bailar era el tango. Claro. Primera época. Segunda época comienzan las letrillas, que canta la gente que sigue el repertorio de Villoldo, y después con Tursi, que escribe hermosas letras y la gente canta también. Y finalmente, cuando se agota todo ese repertorio cantable, entonces aparecen los músicos, que inspirados en Fresedo y en otros músicos de muy anteriores, crean un tango moderno, mucho más hijo del conservatorio, digamos, uh-huh, muchachos de familia de la clase media, que están en la boca de todos, que ellos, Fontier, Franchini, y tantos otros, que son grandes músicos en lo suyo, uh-huh, y que crean un tango nuevo, muy melódico, muy sentimental y hermosísimo tango, por supuesto. Ahora, gracias al turismo, se está resucitando la parte bailable del tango. Parece que volviéramos al tango baile. Sí. Los turistas que llegan acá quieren ver bailar el tango y quieren bailar el tango. Y los muchachos peores de Buenos Aires, que saben que el turismo da dinero, entonces también aprenden a bailar el tango y quieren bailar el tango. Sí.

qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1635 y Rivadavia 9.499. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. Queremos agradecer a audio e iluminación.com.ar, que es el servicio de, que da servicio de alquiler y venta de audio e iluminación profesional para eventos, salones de fiesta, pubs y boliches. Gustavo Antonelli, ahí se pueden comunicar con él. Está audio e iluminación en Avenida Boedo 1747 en Capital Federal y el teléfono es 4925-5556. Repito el número, 4925-5556. Ahí para que se comunique. Las damas en escena. Cine y teatro. En la escena, volvimos. Da un poco de miedo esa musiquita. Ay, me encanta, me encanta. Está re buena, sí. Es como media, sí, media perversa. Es la de Kill Bill. Remite, sí, a Kill Bill todo el tiempo. Muy buena. Antes estábamos escuchando un temazo de La Negra Sosa con Shakira, La Masa. Una versión espectacular que se hizo el año pasado en el recital Alas, en donde, bueno, se juntaron un montón de cantantes para con fines benéficos. Y esta es una de las versiones que recorrió el mundo y que, bueno, la queríamos tener presente así como un mini homenaje a Mercedes Sosa, que, bueno, es una grande. La voz de Latinoamérica. Sí. Así que, bueno, muy conmovedor todo como fue el funeral. Ya está ella, o sea, las cenizas ya cremaron, están, sí, ya están en Tucumán, que se van a esparcir en Tucumán, en Mendoza y en Capital. Sí. Pues son los tres lugares. Y aparentemente la familia dijo que está pensando hacer un recital en Tucumán para toda la Argentina, pero especialmente para el pueblo tucumano, que no tuvo la posibilidad de despedirla como se despidió acá, en donde, bueno, van a convocar un montón de cantantes y, bueno, va a estar bueno, ¿no? Sí, yo creo que sí, más que todos los músicos que la van a homenajear, me imagino que va a ser impresionante. Sí, un espectáculo terrible. Bueno, volvemos a tu columna. Volvemos a mi columna. Hoy es cine, no es teatro, es cine. Y voy a hablar de un personaje muy particular que se llamó María Félix, que le decían la doña. María Félix es una diva del cine mexicano. Ella se llamaba María de los Ángeles Félix Güereña y nació en el rancho El Quiriego en Álamos el 8 de abril de 1914. Pleno año de la Revolución Mexicana, o sea, claro. Imagínate, ¿no? Y los años. Y murió en el año 2002, o sea, murió bastante longeva. Los papás de María Félix era un militar, se llamaba Bernardo Félix, y la madre era Josefina Güereña. El padre tenía sangre indígena y ella era hija de españoles, o sea, que era una mezcla. Era divina, nos estuviste mostrando ahí. Estuvimos recién mirando un videíto que aparecía ella en una de sus películas, sí, muy rara, muy especial, ¿no? Tenía una belleza. Medio algo de indio, sí. Ella tuvo 16 hermanos. ¡16 hermanos eran, pero solamente 11 sobrevivieron a la infancia. Es decir, claro, solamente bueno, 11, porque en esa época era. Y morían de resfríos, digamos, ¿no? Sí. Bueno, María Félix estudió en Guadalajara y ahí, mientras estaba estudiando, ya fue coronada como reina de belleza, o sea que desde muy chiquitita era muy bella. A los 16 años se casa con Enrique Álvarez, que era un vendedor de cosméticos, 16. Muy jovencita, y tuvo su primer hijo que se llamó Enrique Álvarez Félix. Debido a los celos que obviamente este hombre tenía por tener una mujer tan bella al lado, termina separándose. Y ella se va a la Ciudad de México y empieza a trabajar en un consultorio de cirugía plástica como recepcionista. Nada que ver con el cine, nada que ver. ¿Qué pasa? En este periodo, el ex marido va a raptar al hijo de María Félix y el hijo va a desaparecer durante mucho tiempo de la vida de María Félix. Esto es un drama terrible que ya, bueno, le toca vivir y ella no puede hacer nada al respecto. Y, bueno, sigue con su vida en 1940, mientras está caminando por el centro de la Ciudad de México, ya vivía en México, se le acerca el ingeniero Fernando Palacios y le propone hacer unas pruebas para el cine. Ella duda un poco al principio, pero después acepta y va a protagonizar una película que se llamó El Peñón de las Ánimas de 1942, al lado de Jorge Negrete, un actor que también fue muy mítico en el cine mexicano y con el que ella se va a casar años más tarde. El segundo matrimonio, es decir, el primer matrimonio era este Enrique Álvarez, el segundo matrimonio de María Félix fue con el músico Agustín Lara, a quien ella admiraba desde muy chica. María le decía a las hermanas, un día me voy a casar con ese señor que canta tan bonito. ¡No! Sí, sí, y lo logró, ¿no? Se conocieron con Agustín Lara cuando ella ya trabajaba en el cine. Y a pesar de que aparentemente este Agustín Lara no era muy buen mozo, ella... No era. No era, lo vimos en un video. No era. Acá Mariana Morielo, que no la saludamos al principio. Es verdad, nos saludamos. Nos dice que no era buen mozo. Ella dice, yo lo veía guapo. La guapeza no es solo un físico atractivo. Un hombre guapo es un macho con palabras de amor. Ah. O sea, increíble, ¿no? La definición. Bueno, este Agustín Lara, este hombre, este músico, lo va a ayudar a recuperar a su hijo. Y ella va a volver a estar con Quique, que era su hijo, y lo va a mandar a colegios en el extranjero, lo va a hacer educar muy bien. Y él después se va a convertir en actor de cine y teatro. Es decir, va a ser bastante famoso también. Durante el matrimonio con María, Agustín Lara le va a hacer muchas canciones, entre ellas El Chotis Madrid, Humo en los Ojos y María Bonita, que es uno de los más conocidos. Y esta canción es considerada el himno de María. Y es tocado cada vez que ella hacía una aparición pública, en un bar o en un restaurante, por ejemplo en Maxim's, en un restaurante muy famoso de París, cada vez que ella entraba al restaurante a cenar, le tocaba el violinista este tema, ¿no? ¡Qué bueno! Sí, increíble. El matrimonio de María Félix con Agustín Lara también terminó por los celos, evidentemente estos hombres no toleraban la belleza que tenía María, y él parece que en una de las rencillas domésticas él le tiró un tiro que le erró. Pero bueno, ella esto no se lo perdonó nunca y a partir de ahí terminó la relación, a pesar de que dicen que nunca dejó de estar enamorada de él. Bueno, se va a divorciar y va a volver a México y en unos festejos va a conocer, en unos festejos a los que acudió ella, va a conocer a Jorge Negrete, que era ella en realidad ya conocía a Jorge Negrete, pero bueno, va a tener una relación un poco más cercana con Jorge Negrete, se van a enamorar y se van a casar el 18 de octubre de 1952. Uh-huh. Era una boda muy esperada por el pueblo mexicano porque los dos eran como considerados las personas más bellas de México. Wow. Entonces, claro, era como Brad Pitt y Angelina Jolie, digamos, claro, de la época. Meses después, María Félix se va a filmar La Bella Otero, que es una película en París, y le van a avisar que Jorge Negrete está muy grave en Los Ángeles, en California. Ella, bueno, cuando vuela hasta Los Ángeles, él ya está en coma y muere en diciembre del 53, o sea que en realidad estuvieron casados un año nada más. María va a regresar a México con el cadáver de Negrete y dicen que fue muy criticada porque apareció en el funeral vestida con pantalones, o sea, imagínate, ¿no? Que como era la visión de la época. Bueno, después de que muere Jorge Negrete, ella vuelve a conocer otro hombre, es Alex Berger, que va a ser su tercer marido, que se va a casar en 1956, y con este hombre va a vivir 18 años. Bien, le dura un poco más. Le dura un poco más. Alex Berger le va a regalar una cuadra de 87 caballos entre varias casas que le construye, y estos caballos van a ganar innumerables premios internacionales, como el Gran Derby francés, premios de Dublín, el Prix Round Point en Onalco, en París también, y bueno... Con Alex Berger, ella va a vivir 6 meses en México y 6 meses en París, en un departamentito muy cerca del Arco de Triunfo. ¡Qué lindo! Sí, una vida de princesa. Bueno, finalmente, después de 18 años, muere. ¡Queremos eso, Martín! Queremos eso. Después de esta vida tan así, tan agradable, muere el marido de María Félix y ella queda viuda. Se le mueren todos, es increíble. Y en el 81 vuelve a conocer otro hombre, que este sí va a ser el último con el que va a convivir, que es Antoine Sapov, un descendiente de inmigrantes rusos que era 20 años menor que ella. Bien. Y con él va a compartir todos sus últimos años. Él era un pintor y varias pinturas que le hizo a la doña. Le decían la doña porque ella, su primera película fue Doña Bárbara. Y bueno, le quedó, o sea, su primera película importante, digamos, que fue muy reconocida, fue Doña Bárbara y le quedó el nombre de la doña, ¿no? Y bueno, le pintó varios cuadros este señor que se encuentran en la Casa de la Ciudad de México y muchos en Cuernavaca. María Félix hizo 47 películas, es decir, tuvo una gran un gran porcentaje de películas en el cine del mundo, ¿no? Y todo empezó cuando este Fernando Palacios, que era el ingeniero, se le acercó para preguntarle si quería trabajar en cine. ¿Sabes qué le contestó ella? Para que tengas una idea cómo era. ¿Quién le dijo que yo quiero entrar al cine? Si me da la gana, lo haré. Ah. Pero cuando yo quiera, y será por la puerta grande. Es decir, o sea, tenía un carácter bastante particular. Pero chiquita. Y acá, bueno, uno de los textos que leímos para esta columna dice que María Félix siempre se interpretaba a sí misma en el cine. Es decir, no es que ella era una muy buena actriz, sino que tenía una personalidad tan importante que los directores y los guionistas directamente escribían para ella. No escribían papeles, digamos, escribían papeles para María Félix. Y entre las películas que hizo, bueno, La Mujer sin Alma en el 43, La Devoradora de 1946, La Diosa Arrodillada, Doña Diabla. Y después hizo una trilogía, Enamorada, Río Escondido, que esa fue con John Wayne, Maclovia en el 48. María Félix abordó todos los géneros. Es muy conocida una personificación que hizo ella en la película La Monja Alférez, en el del 44. Trabajó junto a Luis Buñuel, el español, el director español, en Los Ambiciosos. Después La Bella Otero, Faustina. La última aparición cinematográfica que va a hacer María es en La Generala. Y después no va a volver a aparecer en cine, a pesar de que estuvo relacionada a otras tres propuestas, que fueron Zona Sagrada, Toña Machetes y Los Papeles de Asperns. Pero no volvió a trabajar en cine ni en televisión. Ella, digamos, al haber sido tan famosa, sin embargo, nunca trabajó en Hollywood. Trabajó muy poco, en realidad. Trabajó en alguna película, pero muy poco. Y ella decía, no nací para cargar canastos. Me ofrecen papeles de indias y las indias las hago en mi país. En el extranjero solo encarno a reinas. O sea, ah, es muy diva. Muy diva. Ella tenía realmente una belleza muy especial y además tenía este carácter que era muy contrario a lo que eran las actrices mexicanas, que eran tradicionalmente sumisas. Es decir, tenía este carácter tan fuerte que, bueno, la hacía diferente. Miles de mujeres entre la década del 40 y 50 se llaman María en honor a ella. Jean Cocteau decía que era tanta y tan intensa su hermosura que duele. Terrible. Diego Rivera. Ay, como yo. Diego Rivera le dedicó un autorretrato a María, reina de Los Ángeles Félix, quien millones de gentes admiramos y amamos, pero que nadie querrá tanto como yo, decía Diego Rivera, ¿no? Que se rumorea que fue amante también. Y bueno, como ya dijimos, Agustín Lara le escribió María Bonita, que era una preciosa canción que vamos a escuchar ahora en un ratito. Y yo te quería decir algunas frases de ella célebres, como para que también te cierre una idea de lo que era ella, ¿no? Ella decía, solo he sido una mujer con corazón de hombre. Ah. La mejor manera de amar a alguien es aceptarlo tal como es. Eso es lo que yo hago con Antoine. No es fácil, pero solo amar a los pendejos es fácil. Porque este era el hombre este que era 20 años. No me gusta la ayuda, pero cuando te la pida, me la das. Yo seré para ti una mujer más en tu vida, pero tú un hombre menos en la mía. Muy buena. Muy buena. Y después una muy graciosa que le dice, una reportera le pregunta la edad a María y ella dice, mire señorita, yo he estado muy ocupada viviendo mi vida y no he tenido tiempo para contarla. Así que, bueno, esas son algunas de las frases célebres. Y bueno, queremos escuchar ahora a continuación la versión de Agustín Lara de María Bonita. ¿Te vale, parece la voz? Vamos a escucharla. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las enjuagabas. mar juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiaban. Mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Palabras de esas bonitas con que se arrullan los corazones, pidiendo que me quisieras, que convirtieras en realidades mis ilusiones. La luna que nos miraba y hacía ratito se hizo un poquito desentendida. Cuando la vi escondida, me arrodillé para besarte y así entregarte toda mi vida. Habrás tenido muchos amores, María bonita, María del alma, pero ninguno tan bueno ni tan honrado como el que hiciste que en mí brotara. Lo traigo lleno de flores para dejarlo como una ofrenda bajo tus plantas. Recíbelo emocionada y júrame que no mientes, porque te sientes idolatrada. Amanece la ruta, no me importa. Estábamos escuchando recién ahí, Niña Bonita, ¿era? No, María Bonita. María Bonita. María Bonita de Joaquín Lara. Muy buena. Ahí le gustó a Martín Troncoso, me parece. Era muy linda. Sí, esa canción me dedicada a mi madre que ama a María Félix. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, un saludo para tu madre. Vamos a seguir con el tema central que propusimos esta semana. Vamos a seguir hablando de patrimonios, pero ahora patrimonio cultural, patrimonio de la humanidad, patrimonios. Pero ahora nos dedicamos a otra rama que es el patrimonio arquitectónico. Patrimonio inmueble sería. Inmueble. Y para eso estamos en comunicación con Florencia Barcina, que es asesora en patrimonio arquitectónico de la Subsecretaría de la Cultura del Gobierno de la Ciudad. Hola Florencia, te saludamos desde Las Damas y los Vagabundos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿bien vos? Bien, todo bien. Florencia, ¿qué se entiende por patrimonio? Mira, patrimonio es... son básicamente los bienes donde una comunidad se ve reflejada, lo que refleja la identidad de una comunidad, de una cultura. Hay mucha variedad, ya ustedes ya los dijeron, hay muebles, del patrimonio intangible, que son, bueno, la danza, la música, en el mueble tenés las obras de arte, el mobiliario también. Y bueno, es básicamente son bienes que una comunidad ha producido a través del tiempo y donde se plasma su identidad y su historia, ¿no? Que el presente se lo deben a todo ese proceso que han hecho. ¿Y cuándo se declara que es patrimonio algún edificio, por ejemplo? Mira, los edificios hay diferentes como categorías de patrimonio, no unas mejores que otras, sino por distintas cosas que definen un edificio. Por ejemplo, tenés los que son, que tienen la parte artística que se destaca, que tienen como una producción artística en el edificio que es impresionante. Entonces se encuadra dentro del patrimonio artístico, dentro de los inmuebles, ¿no? Uh-huh. Después tenés históricos, por ejemplo, donde se ha producido un hecho histórico de importancia para la comunidad, que le dio que hizo a la historia de esa comunidad. Después tenés el patrimonio, por ejemplo, social, donde los clubes, por ejemplo, en el caso de Argentina, bueno, todo el tema de la inmigración, donde los clubes donde se juntaban las colectividades, los españoles, los italianos, claro. Por ahí es un edificio que como arte no tiene valores, hechos históricos importantes tampoco, pero tiene un valor social en claro, la comunidad, sí. Puede ser en la ciudad, en los pueblos, ¿no? En los pueblos del interior que siempre hay un club, entonces hay como varias categorías de patrimonio. ¿Y qué edificios hoy en día son considerados patrimonios históricos, por ejemplo? ¿Y por qué? Mira, en Argentina tenés los monumentos históricos nacionales, que son, bueno, como el nombre le indica, los declara la nación, y son en todo el país. Después, bueno, cada provincia tiene su patrimonio provincial. En concreto, la ciudad de Buenos Aires tiene sus inmuebles catalogados, se llaman catalogados los que están protegidos en la ciudad. Y bueno, tenemos catalogación, que son edificios que se protegen por cualquiera de estos aspectos que les conté recién. Sí. Y que tienen, hay tres modos de declararlo. Está la integral, que no puedes hacerle nada al edificio, o sea, solo restaurarlo, ¿no? Sí. Está el estructural, que es el del medio, que no podés tocarle la fachada, no podés tocar el volumen, no podés tocar la tipología interior del edificio, podés hacerle algunas cosas, pero bueno, siempre lo tenés que hacer consultando con la oficina que se dedica a eso en el gobierno de la ciudad, ¿no? Y después está el cautelar, que tenés que mantener, es el más liviano, digamos, que tenés que mantener la fachada, el volumen, o sea, no podés agregarle pisos, por ejemplo, podés agregarle que no se vean desde la calle, desde la vía pública, pero bueno, es el más laxo, digamos. Pero esa es la protección que tiene la ciudad, además de protecciones de otro tipo, como la ley, ahora hay una ley, no sé si saben, no, la 3056, que es una ley que protege todos los edificios de la ciudad anteriores al año 41, todos los que se construyeron antes del 41, sí. Por 2 años, termina en diciembre del 2010. ¿Y qué clase de protección es? Es una protección. ¿Qué sé? ¿No se pueden tocar? No, ellos, es así, son todos, entonces, o sea, no hay una valoración, claro. No hay, hay cosas que no tienen valor, o sea, hay de todo ahí adentro, es todo lo que se hizo antes del 41. Entonces, cuando se va a hacer una obra en uno de estos edificios, como cuando se presenta el plano de demolición o de modificación en la municipalidad, en el gobierno de la ciudad, se pasa a el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, que dictamina si se puede tocar o no. Claro, si tiene valor o no se tiene valor. Si se considera que es digno de catalogarse, al señor que pide este permiso se le dice que no lo puede demoler y pasa al trámite de catalogación, que tiene que salir por legislatura. Es un trámite bastante largo, ¿no es cierto? Que lo decide la legislatura. Florencia, te hago una pregunta. ¿Es verdad que el centro porteño corre peligro? Leímos en una nota de hace 2 días que el centro histórico, entre otros barrios de la capital, corre en peligro por el avance de las construcciones. Mira, el centro histórico es lo que más protegido está, porque dentro de la ciudad están áreas de protección histórica, sí. Que ya están, los inmuebles están declarados dentro de ese área. Y bueno, el área de protección histórica número 1 es el Centro Histórico y la Avenida de Mayo. De esto estoy hablando hace muchos años. Lo que hay son demoliciones ilegales, que eso es un flagelo que tenemos que pelear siempre en el gobierno de la ciudad, porque hay mucha gente que demuele sus casas y después, o sea, o nunca pide el permiso o lo pide después de demolerla, ¿no? Yo pensé, por ejemplo, no sabía que uno tenía que pedir un permiso. Claro, sí, para cualquier obra que quieras hacer en tu casa tenés que pedir un permiso. Permiso es si querés hacer una obra grande o querés demolerla o querés ampliarla. Si querés hacer una obra chica, tenés que pedir un aviso de obra. Entonces, vos cuando iniciás el trámite, o sea, eso cualquier arquitecto lo sabe, las empresas de demolición también, pero bueno, a veces lo hacen, inician el trámite y empiezan a demoler. Entonces, si el consejo asesor dice que tiene valor, cuando tiene valor el edificio ya no está. Claro. Entonces, bueno, también hay unas sanciones para la gente que hace esto, Y eso, bueno, ha habido un par de casos en el centro histórico, edificios protegidos que se demolieron así legalmente. No. Cuando los inspectores llegan ya no hay nada, o ya queda solo la fachada, o de eso hay muchos casos. No solo en el centro histórico, en todos lados. Te hacemos una pregunta. ¿Qué pasa con la confitería El Molino, que está, bueno, medio deteriorada? En realidad también debería ser un edificio histórico. Sí, sí, bueno, está recontra protegida la confitería El Molino. Pasa que esté protegido, o sea, ella está protegida por la nación y por la ciudad. Es monumento histórico nacional y está catalogado. Uh-huh. El tema es que esté catalogado, que sea monumento histórico nacional, no es igual a tener a que se restaure, digamos, no es lo mismo, o sea, no está... ¿Y qué implica eso, digamos? Implica que no se puede demoler, pero no que se va a restaurar ni que se les da dinero para que restauren. ¿Sabés si hay algún proyecto de que se restaure? Hay un proyecto de la legislatura para que lo expropie el gobierno de la ciudad y que le dé un uso, que se vuelva a abrir la confitería, etcétera, que se restaure toda la fachada. Uh-huh. Ese es un proyecto que si la legislatura lo aprueba... el gobierno de la ciudad tendrá que comprarlo y, bueno, tendrá que restaurarlo y no sé cómo seguirá el tema, pero al día de hoy el estado de la confitería del Molino es este. Mm. Florencia, muchísimas gracias por esta comunicación y, bueno, te vamos a estar llamando para preguntarte en otro momento sobre otros temas. Muchas gracias. Bárbaro, Hasta luego. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3.050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1.635 y Rivadavia 9.499. Una vez más a Audio e Iluminación, servicio de alquiler y venta de audios e iluminación profesional para eventos, salones de fiesta, pubs y clubs. La dirección para que la gente vea es audioiluminación.com.ar de Gustavo Antonelli, que queda en Avenida Boedo 1747, acá en Capital Federal. El teléfono es 4925-5556, 4925-5556. Tarariradi tum, noticias del arte. Vamos a decir las noticias para que la gente vea qué puede hacer esta semana. Empezamos por el domingo que viene, o sea, hoy. No, mañana. Me confundí con él. Bueno, para mañana tenemos música, sonidos en el Rosedal. El ciclo de música al aire libre organizado por la Fundación YPF presenta un concierto de música clásica en el que se interpretarán obras de Strauss, Piazzolla, Mozart, entre otros. Esto va a ser en el Paseo del Rosedal, en los bosques de Palermo. Bueno, después tenemos en música, percusión, grupo de tambores. La Bomba de Tiempo es un grupo de tambores formado por 17 percusionistas con dirección de Santiago Vázquez. Practican la improvisación dirigida. Como invitado, Guillermo Delgado. Esto va a ser el lunes 12 de 19 a 22 en la Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131. Para el martes 13 tenemos una muestra y subasta, Arte Contemporáneo en la AMIA, un conjunto de obras de artistas como Tomasello, Le Parc, Cosice, Pérez Celis, Las y Dofo, entre otros. La subasta se va a realizar a las 15, pero va a estar desde 9 a 19 en la AMIA, la sede de la AMIA, en Pasteur 633. Bueno, y el jueves tenemos en Video Instalaciones Contemporáneo 24, es una muestra de tres video instalaciones del argentino Miguel Ángel Ríos sobre las tradiciones y el folclore de pueblos latinoamericanos como metáforas del racismo, el poder y la violencia. Esto va a ser el jueves 15 de 12 a 20 en el Malva, Avenida Figueroa Alcorta, 3415. Eso es para la semana, se nos está terminando el programa. La Argentina sigue ahí sufriendo. Luchando 0 a 0. Luchando 0 a 0. ¿Pronósticos? No. No quiero dar pronósticos. Pronóstico reservado, como los enfermos. Bueno, saludamos a Mariana Morielo allá en la producción, ahí, que nos tira besos. Muy linda ella. Un saludo muy especial para Camila. Camila Ahumada, que está de viaje por el feriado. Y bueno, muchas gracias a nuestro querido operador Martín Troncoso, que siempre colabora. Nos tira besos. No, mentira, no nos tira besos. Pero no importa. Muchas gracias, Laura Resquiña. Gracias, Laura Brizuela. Nos vemos el próximo sábado a las 7 de la tarde. Nos vemos. De Buenos Aires. Transmite FM Patricios 95.5. Con ganas. Ese número que soñaste anoche tiene un significado muy especial, porque si lo jugás a la quiniela oficial, se convierte en muchos más recursos para salud, educación, seguridad y desarrollo humano de la provincia de Buenos Aires. Y significa que vos podés cumplir tu sueño y el de muchas personas más. Lotería de la provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Cientos de noches sin dormir, miles de pañales cambiados, infinidad de llantos calmados y cuentos leídos. Los cuidaste toda la vida en cada uno de los pequeños detalles. No dejes de hacerlo ahora. El alcohol en exceso puede ser muy grave para su salud. Por eso, seguí cuidándolos y asegúrate que disfruten, pero que no se excedan. En pocas palabras, decile, pasala bien, pero no te pases. Es un mensaje de Buenos Aires, la provincia. Vecino de Vicente López, contribuya con el municipio por el mantenimiento de la higiene urbana del partido. Deposite los residuos domiciliarios en la vía pública de domingos a viernes a partir de las 19:30 horas. Y no los saque los sábados, ya que es el único día en que no se presta el servicio de recolección. Hagamos entre todos una ciudad mejor. Municipalidad de Vicente López. Ciudad para vivir. Pruebe su suerte en Agencia Oficial La Rioja. Lotería, Quiniela, Loto, Quini 6, Prode. Ahora también, carreras los días de reunión en el Hipódromo de Palermo. Agencia Oficial La Rioja. La Rioja 2065. FM Patricios 95.5. Argentina. Buenos Aires.